Raíces. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos en su programa Raíces, programa un poco especial. Hoy soy Bertrand Lomja, maestro de francés y de humanidades en la Universidad de Monterrey. Están escuchando Raíces vía la página de la Universidad de Monterrey, www.udem.edu.mx/radioudem o por nuestra página raicesudem.blogspot.mx. Programa especial porque estamos en el marco del Festival del Cacao y Chocolate que se organizó en el Museo de Historia Mexicana en agosto pasado, y estamos en compañía del maestro Tomás Pérez Suárez, catedrático del Centro de Estudios Mayas de la Universidad Nacional Autónoma. Gracias por la invitación, por la entrevista, y qué gusto estar con ustedes nuevamente. Sí, el año pasado nos quedamos ahí hablando del pocho, que es la tradición ahí de su maravilloso estado de Tabasco. Sí, Tabasco. El pocho, sí, exactamente. Y vamos a dar una pequeña vuelta más bien, un poquito más al sur. Sí, nos vamos a ir a la costa del Pacífico, ahora, muy cerca de la frontera de Chiapas y Guatemala, al pie del volcán Tacaná, muy cerca de la ciudad de Tapachula, sería nuestra referencia, y donde se localiza el municipio de Mazatán. Mazatán, que literalmente quiere decir lugar de venados, igual que Mazatlán en náhuatl. En náhuatl, ¿sí? Porque justamente Mazatán era una provincia tributaria del Imperio Mexica. Dentro del Soconusco. Dentro del Soconusco, exactamente. Okay. Y justamente en este municipio se han encontrado vestigios muy tempranos de las culturas mesoamericanas, sobre todo de las culturas sedentarias. Hay una cultura que se le ha llamado la cultura locona. Locona no tiene que ver nada con locura ni con alguna persona que esté loca, sino que es una palabra creada por los tres investigadores que han trabajado en esta zona, que es Gareth Lowe, de ahí viene Lowe, Michael Koch, de ahí viene Koch, y Carlos Navarrete, de ahí viene Na, Locona. Sí, sí, de Lowe, Koch y Navarrete. El topónimo gracias a esos tres apellidos de estos tres investigadores que por años han trabajado, fueron los pioneros en detectar una ocupación muy temprana, una ocupación pre-olmeca. Pre-olmeca. Pues hablamos de qué temporada. Estamos hablando 1700, 1900 antes de Cristo. Vaya. Y este pueblo se cree que hablaba mijezoque, y son prácticamente los ancestros de los olmecas. Se cree que la cultura locona, que hace la cerámica más antigua que conocemos ahorita del sureste de Mesoamérica, es justamente esta cerámica que primero don Guillermo Garelo identificó una fase que se llamó barra, y después John Clark le llamó locona, justamente para a un momento de dispersión de esta cultura. Y se cree que estos pueblos se mueven de la costa del Pacífico hacia la costa del Golfo de México, donde está lo que llamamos ahora el área metropolitana o área nuclear olmeca. De acuerdo. Y ellos son los que dan origen a la civilización olmeca. La secuencia que cerámica que está comentando, ¿qué tan larga es? Sí, bueno, primero tenemos la fase locona, que va de 1900 a 1700 antes de Cristo. Perdón, la fase barra. La fase barra es la más antigua, 1900-1700 antes de Cristo. Después sigue la fase locona, que va de 1700 a 1500 antes de Cristo. Después sigue la fase ocos, que va de 1500 a 1350 antes de Cristo. Después viene la fase cherla, que es de 1350 a 1200. Esta fase es muy interesante, porque en esta fase es cuando ahora la misma región del Pacífico de Guatemala, de Chiapas y Guatemala, ahora se va a recibir influencias de la zona metropolitana olmeca. O sea, en la fase locona, los mijezoques o los mocayas, que se le llama esta cultura, se mueven hacia la costa del Golfo. Pero después, cuando se consolidan los grandes estados, San Lorenzo, La Venta, Laguna de los Cerros, ahora se revierten las influencias. Ahora de la costa del Golfo llegan las influencias hacia la costa de Chiapas, del Pacífico de Chiapas. Y justamente una forma de saber que ya estamos en la influencia olmeca es que aparece una cerámica muy especializada de los olmecas que se le llama la cocción diferencial. Una cerámica que tiene manchas negras y blancas, ¿sí? Que se logra a través de la oxidación o reducción de la arcilla. Eso es diagnóstico de los olmecas. Entonces, en ese momento, ahora la costa del Pacífico del Pacífico de Chiapas va a sufrir un proceso de olmequización. De acuerdo. Y en ese contexto surge un sitio extraordinario que tuve la oportunidad de excavar, que se llama Cantón Corralito. Uh-huh. Cantón Corralito es un sitio que fue una residencia de élites olmecas, ¿sí? Las excavaciones de ahí nos permitieron recuperar mucho material suntuario, pero sobre todo mucha cerámica con el diseño del llamado dragón olmeca. El dragón olmeca que Peter Jorah Lemon ha identificado como el dios totalizador, el dios uno. Quien le pone el nombre de dragón olmeca es Miguel Covarrubias, uh-huh, en los años 50. Y posteriormente le llamaron el monstruo dragón, uh-huh, también, el monstruo jaguar, el jaguar también le llamaron. Y ahora es que lo conocemos como el dragón olmeca o dios uno del panteón olmeca. Ese es un dios totalizador porque lo mismo representa al cielo que a la tierra que al inframundo. Los vestigios, bueno, de los restos de cerámica que han encontrado, esos restos suntuarios, los encontraron en alguna, bueno, algunos vestigios de más bien de construcción. No, hicimos muchas excavaciones, pozos muy profundos, hasta de 8 metros de profundidad. Wow. Porque justamente esta zona fue sepultada, esa ocupación olmeca que se ubica más o menos entre 1300 y 900 antes de Cristo, ¿sí? Estamos hablando de hace casi 3.000 años, uh-huh, fue sepultado por un aluvión, ¿sí? Y es un aluvión de una capa de más o menos 2 metros y medio de material estéril, donde no hay material, no hay nada. Después, en los últimos 30 centímetros llega a la superficie, hay ocupación, pero ya del postclásico. Okay. Pero después de eso, excavas 2 metros y medio y no encuentras absolutamente nada. Después de los 2 metros y medio empiezas a encontrar material. Y este, o sea, ¿cómo se detecta un sitio de esa naturaleza? Fue pura casualidad. Ajá. Porque los pobladores de la región, para hacer sus pozos, atraviesan el nivel del aluvión para llegar al nivel freático, y entonces a los 2-3 metros, a los 3 metros, 4 metros, empieza a aparecer material olmeca. ¿Sí? Y entonces nos fuimos directamente a esa comunidad, que es un Cantón Corralito, es un pueblo, nos fuimos a esa comunidad, y justamente lo que nosotros hicimos en esa comunidad fue ofrecerles a la gente hacerles pozos. Porque es un poblado, entonces en los patios de las casas aprovechamos para hacer pozo. Entonces ofrecíamos, ¿quién quiere que le haga un pozo? Y nosotros hacíamos la excavación de 1.5 metros por 1.5 metros, que era nuestra medida de unidad mínima. Si encontrábamos vestigios, ampliábamos y después le construíamos su pozo y le dejábamos su pozo de agua. Y nosotros obteníamos ese material. Era andado por un dado, a fin de cuenta. Entonces fue interesante porque pues hicimos más de 6 pozos funcionales para la comunidad, y aparte hicimos otros 4 pozos que se volvieron a tapar totalmente. Okay. ¿No? O sea, esos sitios arqueológicos no son sitios arqueológicos que se vayan a ser abiertos al público, sino esas excavaciones son meramente investigación. De pura investigación. Eso, y se vuelve a tapar, o si no ya se quedó con agua, ya es el pozo de la comunidad. Pero hay una pregunta, pero ¿cómo llegó a excavar justamente en el Cantón Corralito? ¿Qué le llevó a excavar allá? Ah, porque en nuestros recorridos de superficie, previo a una excavación en una zona arqueológica, en una región, se hacen recorridos arqueológicos buscando materiales. Uh-huh. Que aparecen en la superficie o montículos, pequeñas elevaciones, que sabes que ahí hay un asentamiento arqueológico. Pero ¿cómo encuentras un sitio que está a 3 metros de profundidad? Uh-huh. Ni siquiera para tener lo que son los edificios. Porque gente que había hecho pozos antes había llegado hasta el nivel de donde estaban los materiales olmecas, y la tierra que sacaron salían los tepalcates. Entonces, en uno de esos recorridos, un señor Salvador Aquino nos mostró y nos dijo, mire todo lo que ha aparecido aquí. Entonces fue el primer lugar donde hicimos pozos, fue en el terreno de Don Salvador Aquino. Pero de ahí empezamos a hacer pozos en otras casas, en otros solares, en los patios, y fue como, sabíamos que los 2.5 metros podíamos bajar con toda confianza sin problemas porque no había material, es puro aluvión, estéril. Pero ya después de los 2.5 metros, 3 metros, ya empezaba el material arqueológico. Bueno, vamos a hacer una pausa porque tengo ahí unas dudas todavía relacionadas justamente con el tratamiento, los estudios, los análisis que hicieron al material que han encontrado. Pues vamos a escuchar un poquito de música. Perfecto. Y luego regresamos para hablar más porque es un decanto en Corralito. Regresamos. Estamos de regreso en el Museo de Historia Mexicana en compañía del maestro Tomás Pérez Juárez de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos hablando de pues unas excavaciones que se hicieron en un sitio arqueológico que se llama Cantón Corralito. Estamos hablando justamente de la antigüedad de este sitio, del tipo de material que han encontrado. Y bueno, yo me quedo con un par de dudas relacionadas más bien con los estudios que hicieron conforme a lo que fueron ahí sacando. ¿Qué tipo de estudios, de análisis ahí, químicos o bueno, pudieron haber hecho? Sí, se han hecho varios estudios de los materiales. Primero tenemos que hablar de la diversidad de materiales que se recuperaron. Okay. De entrada, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de recuperar muestras de carbón. Y justamente con el carbón se puede hacer fechamientos de carbono 14 y que nos afinó de que la ocupación de este sitio andaba entre 1300 antes de Cristo y 900 antes de Cristo. Entonces recuperamos mucho material cerámico y resultó que las vasijas de mejor calidad eran importadas con arcillas de la zona metropolitana olmeca. Pero también habían vasijas que se hicieron con materiales locales, emulando o copiando a las formas que llegaban por importación. También se analizó lo que es, muchas de las de esa cerámica tiene incisiones, tiene unas especies de acanaladuras que se rellenan con un pigmento rojo para resaltarlo. Entonces se encontró que mucho de ese pigmento rojo era hematita. Generalmente siempre se dice cinabrio, que es una sal de mercurio, pero es menos abundante y lo que más abunda es la hematita, el óxido de hierro. Entonces mucho de este material era hematita, que muchas veces era importada también del área metropolitana del México. A veces encontraron objetos de jadeíta que vienen de la zona del Motagua, de Guatemala. Sí, de Guatemala. ¿Sí? ¿Y pero también algo interesante, se encontraron espejos de ilmenita. La ilmenita es un óxido de hierro y tungsteno muy duro que estos talleres de espejos se han encontrado en San José Mogote, en Oaxaca, en los valles de Etla, y que llegaron por comercio también para la zona. Con buena distancia. Sí, de buena distancia. Por supuesto, también aparecieron implementos de molienda, metates, de piedras volcánicas, que aunque ahí en las inmediaciones no hay piedras volcánicas, entonces venía de las tierras altas de Guatemala, donde se hay basalto, para prefabricar los metates. Entonces, Cantón Corralito estaba inmerso en una intensa red de comercio, tanto con el área metropolitana olmeca como con otras áreas mesoamericanas. Ahora, si para cerrar ahí esta entrevista, si nos puede recomendar quizás unas cuantas publicaciones, se han publicado varios artículos. Ahí sobre se el han tema. Publicado algunos artículos, algunos están publicados en el homenaje a Piña Chan de la colección científica del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y posteriormente a las excavaciones que yo realicé, David Chitam realizó otras excavaciones, encontró una tumba de un infante, quizás de las élites, acompañado de hachas petaloides de jadeíta. En línea se puede consultar, si ustedes buscan Cantón Corralito, pueden aparecer otras publicaciones sobre este sitio. Bueno, ahí pondremos esto en nuestro blog, Raíces UDEM, para que lo puedan investigar ustedes, queridos radioescuchas. Maestro, muchas gracias por haber compartido estas experiencias. Qué honor volver a estar con ustedes y te agradezco tu atención. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros vamos a hacer una segunda pausa musical y luego regresamos, por supuesto, con más informaciones antropológicas para ustedes. Eso es la última parte de su programa Raíces para el día de hoy. Como cada semana tenemos una serie de actividades que recomendarles. Y bueno, como tenemos aparte más puente, pues mejor todavía para hacerlo en familia, por supuesto. Empezamos primero con las exposiciones que pueden visitar en varias partes del país. La primera siendo aquí en Monterrey la exposición de Echados de Virtudes en el Museo de Historia Mexicana. Esta exposición pues la pueden ver todos los días, salvo el lunes, en el Museo de Historia Mexicana. Entonces, también si están fuera de la ciudad, pues que andan ahí por la península de Yucatán, hay dos exposiciones que pueden ver. La primera es la exposición El Lenguaje de la Belleza, que está accesible en el Museo del Palacio Cantón en Mérida. Y la otra exposición es la que se encuentra en el Museo Maya de Cancún, que se llama Alebrijes en Cancún. Dos exposiciones entonces que pueden ocupar un rato y que son interesantes de conocer. Y tenemos una última exposición que está ahí en el Palacio Nacional, en la Ciudad de México, que se llama Máscaras Mexicanas, Simbolismos Velados. Aprovechamos también para recordarles que si quieren cambiar un poquito de rumbo cultural, el Museo del Templo Mayor propone una exposición sobre iroqueses, en el marco de un intercambio de exposiciones que se hizo entre Canadá y México. Entonces es interesante ver también otro grupo étnico indio prehispánico que fueron los iroqueses. Lo pueden ahí entonces percibir estas diferencias vía esta exposición. Si seguimos los eventos académicos para la semana que viene, hay unos cuantos interesantes a pesar del receso que se va a hacer. Empezamos primero con la UNAM, que nos propone el seminario interinstitucional La Ritualidad Mesoamericana en una perspectiva comparativa, historia y antropología de los pueblos indígenas de América. Es una presentación que hace la doctora Joana Broda del Instituto de Investigaciones Históricas el próximo 19 de noviembre de las 11 a las 15 horas. Elina nos propone varias actividades. Primero, el Seminario Permanente de Estudios sobre Género y las Regiones Vecinas, proporcionado por la Coordinación Nacional de Antropología en la Sala Guillermo Bonfil Batalla, en la Coordinación Nacional de Antropología, justamente, el próximo 18 de noviembre, a partir de las 11 de la mañana. Hay un correo electrónico que es guerrero.cnan@gmail.com para tener más informes sobre este evento. Y por otra parte, los compañeros del proyecto Templo Mayor van a exponer mediante una gran mesa redonda, que es la primera mesa redonda de Tenochtitlán, al pie de Templo Mayor, excavaciones y estudios recientes, Templo Mayor, Coxicalco, Calmecac, Templo de Ecatl, Juego de Pelota y Huitzonpantli. Es la primera vez entonces que este evento ocurre. Y la sede será el Colegio Nacional en la Ciudad de México del 30 de noviembre al 4 de diciembre. Hacemos el anuncio con anticipo porque realmente es algo muy interesante que se va a proponer a partir de las 10 de la mañana, de las 10 a las 15. La entrada es totalmente gratuita. Y bueno, relacionado un poquito con eso, de hecho, las noticias apareció esta nota interesante del proyecto Templo Mayor, que nos cuenta que Leonardo López Luján y por lo tanto todos sus colaboradores del proyecto Templo Mayor han sido premiados por el Foro Arqueológico de Shanghái en 2015 y de hecho clasificaron el proyecto Templo Mayor dentro de los 10 mejores a nivel mundial. Entonces, muchas felicidades a los compañeros del proyecto Templo Mayor dirigido por Leonardo López Luján. Lina también informa que México ha recuperado varias piezas arqueológicas y un fósil que fueron repatriados desde 6 países. Es un trabajo en coordinación entre la Secretaría de Relaciones Exteriores, el INAH, y bueno, las embajadas de México en varios países, en particular en Europa. En total son unos 110 artefactos que se han agrupado y repatriado a México para que pronto, pues después de un debido registro y una debida sesión de conservación, se pueda presentar al público. Entonces hay que aprovecharlo. Fuera de México, recordemos que hay dos eventos interesantes. Uno que es la conferencia La Antigua Ciudad de Caminal Juyu, investigaciones recientes y su protección. La presenta Bárbara Arroyo en el Museo Popol Vuh en la ciudad de Guatemala el próximo 19 de noviembre a las 18:30 horas. Y también la semana próxima tenemos esta conferencia en francés en Bruselas por parte de la doctora Sybille Pepper-Strett sobre pues, el mundo y las representaciones del mundo en el México antiguo. La conferencia la podrán conocer el próximo 17 de noviembre en el Collège Belgique a partir de las 17 horas. Entonces, una manera también diferente de conocer las civilizaciones prehispánicas para quienes nos están escuchando en Europa. Terminamos con la propuesta que nos hace el Instituto de Investigaciones Filológicas con la publicación de estudios de cultura maya que pueden descargar, de hecho, ahora en PDF, en EPUB, directamente en sus tablets. Es la última entrega de esta revista para este año, entonces es totalmente gratuito y pueden conseguir la liga directamente en nuestra página raices.udem.blogspot.mx. Ya se acaba el tiempo para el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros. Muchas gracias a Checo Becerro en controles, como cada semana. Y recordamos que también un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Que pasen todos ustedes una excelente semana. Les habla Bertrand Lobjoie. Hasta luego. Raíces. We'll be right back.